¿Cómo les va, compañeros? Muy buenos días. Les cuento que, bueno, durante la madrugada de este 24 de marzo, 18 jóvenes militantes de la agrupación Jóvenes por la Memoria fueron detenidos por realizar intervenciones en la Plaza Solares, justamente en conmemoración por los 36 años del golpe de Estado. Se realizó un llamativo operativo policial y judicial en donde cuatro de ellos fueron imputados de daño calificado y les sustrajeron las pancartas, pinturas, afiches y volantes con los que se iba a acompañar la marcha prevista para el 24 de la tarde. En ese marco, bueno, también se aprovechó la sesión especial del Consejo Deliberante que estaba prevista para conmemorar esta fecha. Familiares y militantes de estos jóvenes le solicitaron a los concejales que se expidan sobre estas detenciones que duraron hasta las 7 de la mañana del sábado. En este sentido, el presidente del Consejo Deliberante realizó gestiones ante la Fiscalía y se comprometieron a intermediar para que les devuelvan los objetos a los chicos, lo que finalmente sucedió. El presidente del Consejo calificó el hecho como preocupante e injusto, justamente realizado en un día tan sensible como el 24 de marzo. Hoy, el lunes, en horas del mediodía, el fiscal se va a reunir con los concejales para brindar informes sobre lo actuado y ver de qué manera se puede seguir con esta causa que mantiene a cuatro chicas imputadas. Cabe destacar que a los jóvenes se les imputó de un delito entre gallos y medianoche, cuando los vecinos de Altagracia hemos visto cómo en campaña política todos los partidos han realizado pintadas y han intervenido de diversas formas. El área de primer orden, patrimonio de la humanidad, también hemos sido testigos de cómo se ha intervenido la iglesia de la Merced, patrimonio de la humanidad también, levantando incluso el piso jesuítico, o el uso del espacio público del arroyo Chicantoltina de la ciudad de Altagracia por parte de emprendimientos privados como Countries. Y no encontramos entre todas estas situaciones ningún imputado a la vista por estas acciones. Desde Radio Tortuga, desde la Cooperativa de Trabajo Fábrica de Ideas, repudiamos completamente estos hechos que llevan a creer que los aparatos represivos, no ya de la dictadura militar, sino de la democracia, no hacen más que acallar las voces de los jóvenes y de los vecinos de esta ciudad que pugnan por hacer valer el derecho al uso del espacio público, al ambiente sano, a la equidad, en todos los sentidos de la palabra democracia lo hace posible. Reportó para Informativo Farco, Ana López, Radio Tortuga, Altagracia.